Estudiar, trabajar o ambas cosas a la vez. En España hay casi tantos ninis como sisis, según la OCDE, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Los datos correspondientes al año 2019 indican que el 22,8% de los jóvenes españoles de 15 a 29 años ni estudia ni trabaja, frente al 23,4% de los profesionales menores de 30 años que estudian y trabajan a la vez. Estamos con uno de estos últimos. Francisco Manuel Martínez estudia psicología en la UNED, Universidad Nacional de Educación a Distancia, y desde hace 7 años imparte clases particulares. Buenos días, ¿qué tal este comienzo de curso? Bueno, está siendo un curso un poco complicado debido a la situación de pandemia y demás, pero bueno, en general bien. Trasladémonos al principio. ¿Cómo comenzó todo? Pues empecé hace 7 años, si mal no recuerdo. Estaba en segundo de bachillerato e iba a pasar el primero de carrera y comencé ese verano. Al principio para sacarme unos euros, para poder pagarme mis cosas y demás, pero con el tiempo pues conseguí llevar más clases a más alumnos y conseguí, digamos, llevarlo al siguiente nivel. Comencé a ganar más dinero y demás. Y bueno, hasta aquí, hasta este momento. Una vez que comenzaste la carrera, ¿consideras que tu rendimiento escolar se vio influido? Pues por un lado sí y por el otro no. Y me explico. Por un lado sí, porque al final, en determinados momentos cuando tenía exámenes, sí que es verdad que tenía que dedicar tiempo a las clases particulares, ya que mi periodo de exámenes solía coincidir con el periodo de exámenes de mis alumnos. Entonces, en esos momentos sí que andaba con bastante presión, digamos, a nivel de horario. Pero por otro lado, os diría que no, porque realmente el dar clases implicaba cambiar un poco el chip, por decirlo de alguna manera. Entonces, cuando yo estudiaba por la mañana, conseguía, digamos, estudiar bien lo mío. Y luego por la tarde cambiaba un poco el chip y me iba a dar clases a los alumnos. Entonces eso me permitía desconectar y en cierta manera mantener mejor mi rutina. Entonces diría que hay un poco de todo en ese sentido. Respecto al tema de actualidad del momento, el COVID-19, ¿te ha llegado a afectar en tus estudios o en tu trabajo? En los estudios no demasiado, ya que al ser, en mi caso particular, una universidad a distancia, el estudio solía hacerlo a nivel individual, entonces al hacerlo en mi casa y demás, no se vio influido. Diría que incluso al contrario, porque el confinamiento me permitió estar más tiempo en casa y por lo tanto, a priori, dedicar más tiempo al estudio. Sin embargo, a nivel de trabajo sí que se vio muy influenciado, ya que yo daba clases particulares de manera presencial y el tema del confinamiento hasta mayo implicó que yo tenía que dar las clases de manera virtual. Y eso cambia un montón. O sea, realmente es todo un mundo. Pero bueno, lo conseguí llevar de la mejor manera posible. Muchas gracias. Espero que este año continúe de la misma forma.